și de frente a mea. Escúchame muy bien y sin interrumpir, hacía tiempo que quería decírtelo, tratar de convivir, inútil resultó. Todo sin alegrías, a puras lágrimas, nada para agregar ni para dividir. Yo también caí, que pase el próximo, le dejo mi lugar. Pobre del que vendrá, qué pena que me da. Ilusiones no, que yo no caigo más.